Neslin, que es el mago más torpe del mundo. Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito. ¡Manolita! ¡Sintoniza la Irola! ¡Que empieza ya Brujas sin Escoba! Buenas tardes, gente. Estamos otro viernes más en Brujas sin Escoba, en Radio Irola 107.5. Tengo que cambiar la presentación, ya me lo han dicho siempre, hablo igual. Estamos hoy, como siempre todos los viernes, de 5 a 6 y media en Radio Irola. Las brujas son aquí a los controles. Estoy con Vero detrás del espejo. ¿Qué tal, Vero? Buenas tardes. Buenas tardes. Y estamos con una invitada hoy aquí en el estudio, otra bruja, directora, payasa y muchas cosas más, que nos ha venido a acompañar y a hablar un poquito, a contar algunas historias. ¿Qué tal? Estamos con Maje Arnal. Hola, chicas, muy bien. Buenas tardes. Se escucha muy bajito tu micro. Muy bajito. Ahora, ¿qué tal? Uno, hola. ¿Uno? ¿Dos? ¿Uno, dos, tres? ¿Esperando? Podemos cambiar el micro, ¿cambiamos el micro? Pues sí, no, bueno, pero por ahora va bien. Vale. Vale. Bueno, como decíamos, estamos con Maje aquí en el estudio y que ha venido, bueno, has llegado recién hace poquito, ¿no? Aquí a Bilbao, porque no eres de aquí. No, soy de Valencia, ya estamos de gira con el espectáculo. Ayer estuvimos actuando aquí en Bilbo, en el Kremlin, y esta noche estaremos con las chicas en la carpintería. Y muy bien, muy contenta, la verdad, ya hecha polvo, porque llevamos un mes en carretera, empezamos en Valencia, Valladolid, Salamanca, Ourense, Oviedo, para arriba, y acabamos esta noche, es el último bolo ya, y no quiero acabar, la verdad. No me apetece nada, pero bueno, con muchas ganas. Esta noche lo doy todo, ¿eh? O sea que la ruta no empezaba, o sea, no era directo Valencia-Bilbao, era una road movie. Ahí estamos, de tourné. Mira tú. De tourné, un mes llevamos. ¿Y te has venido qué? ¿En la furgoneta ahí haciendo? Voy carretera con la furgoneta, con mi compañero, que también es mi técnico de sonido, y con mi perrita. O sea, bien acompañada. La negra. La negra. Muy bien acompañada, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, este día, como estamos en un Viernes Santo, tan santo. No, solo digo como. Hay que comerse toda la carne que sea posible. Por favor. Claro, no vamos a tener narrativas amorfas, o sea que María no estará hoy con nosotros, porque bueno, hemos decidido hacer un miti-miti y la mitad de las brujas se han ido de vacaciones. Ya nos tocará a nosotros, Vero, tú tranquila. Bueno, yo este año la verdad que he tenido bastantes vacaciones, o sea que tampoco me puedo quejar mucho. No te quejé. Quejarme ya sería un poco de sacrilegio. Estamos en Viernes Santo. Puedo comer carne, pero no mentir. Exactamente. Ahí estamos. Pues nada, pensaba yo, para empezar con el programa, vamos a escuchar una canción, ¿no? Para ponernos a tono, poder encender. Yo pensaba que ibas a ponerte a bailar con esos aspavientos que nos has hecho. Estuve a punto. Bueno, nada, vamos a poner de acabadas Sol Sagrario. Ah, sí, me encanta. La pondremos aquí para que Maje se sienta también como en casa, ¿no? Escuchando ahí entre a su espacio de confort. Unas chicas de Granada, maravillosas. Muy bien, pues eso, escucharemos eso, acabadas, Sol Sagrario, y volvemos en unos minutos con Brujas sin Escoba. Oh Dios mío, apiádate de mí. Dame tu perdón. Me miró y la miré, y después se santiguó. Jesucristo Redentor, un problema tiene esa mujer. chúpala. Chúpala, chúpala, chúpala, chúpala, chúpala, chúpala, chúpala, chúpala, chúpala. One more time. Bueno, ahí estábamos escuchando a Acabadas con Sor Sagrario. Y bueno, continuamos en Brujas sin Escoba, aquí en el estudio. Como habíamos dicho, estamos con nuestra amiga. Y quiero hacer una pequeña introducción, porque nos pusimos a hablar, ¿no? Que viene desde Valencia, en su furgoneta, por carretera. Pero ¿quién es esta persona? ¿Y por qué ha cogido su carretera, su técnico de sonido, a su perra negra? Y han cruzado desde Valencia hasta Bilbao por carretera. ¿Haciendo qué? Haciendo un espectáculo que se llama Bye Bye Femininity, que se estrenó el año pasado en un festival que organizan unas grandes amigas en Castellón, que luego buscaré un hueco para hablaros un poquito de él, que se llama el Tremenda Femme Fest. Y eso, este espectáculo fue estrenado, ya os digo, el año pasado, en mayo, en el festival. Llevo todo el año pues moviéndolo principalmente por Valencia, Castellón, porque yo vengo de Valencia, pero soy de Castellón. Lo que reafirma que estoy acostumbrada a andar por suelo plano y, pues lo que os comentaba antes, tengo unos cuádriceps ya realmente a un nivel importante. No, subir hasta la Irola ha sido como un paseo al monte, sí, largo y sí, arduo. Sí, lo ha sido, lo ha sido. Nunca mejor dicho, en Semana Santa el calvario está garantizado. Eso es así. Y nada, entonces un año entero pues en el Festival Cabaña Lintín, que es otro festival que se organiza en Valencia, para mantener lo que es todo el barrio del Cabañal, que es un barrio que fue bastante machacado por nuestra asquerosa y nunca deseada Rita Barberá. Y a raíz de ahí, pues del Cabañal Intim, pues haciendo bolos de aquí para allá, pum pum, y llegaba este bonito mes de Semana Santa y de fallas y dijimos, hay que huir de aquí, hay que huir, y decidimos montar una gira. Nos surgió un primer bolo en Valladolid con una chica maravillosa, con un Chus, de un colectivo de la CGT feminista de Valladolid. Y pues ahí empezó todo, pasando contactos, estableciendo redes y tal, con muy buenas amigas, con que me han ido pues dando contactos y a moverlo, la verdad, lo que os digo, Valladolid, Salamanca, Ourense, Oviedo y más que hubieran salido, ojalá, pero ya no me quedan, ya no me queda vida. ¿Y de qué trata el espectáculo? Pues Vibe Femininity es un simulacro de taller, ¿no? En el que esta señora, Margaret, de Utah. ¿Utah? ¿No? De Utah. Yeah. Viene y su perrita, que en este caso es Petite Margaret Can Dog, vienen a impartir un taller de cómo acabar con la feminidad, ¿no? Al menos la feminidad como nosotras la... A nuestro nivel social la tenemos concebida, ¿no? O sea, hay que cumplir unos parámetros, hay que ser de unas maneras que esta sociedad patriarcal les llama como atributos de la naturaleza femenina. Si queréis saber más, venid esta noche porque no os lo voy a contar todo. Y entonces, pues en nuestra sociedad son cuatro, principalmente son la gentileza, la delicadeza, la sumisión y la compasión. Son unas pautas que toda mujer debemos de tener para ser dulcemente maravillosa. Entonces esta mujer viene para mandarlo todo a la mierda, ¿no? Para decirte que nací de plástico, que hay que destruir eso, que vamos, que hay que acabar con este sistema patriarcal que nos condiciona y nos jode y no nos da gusto, porque nos gusta que nos jodan, pero con gustito. Y eso, entonces viene pues a dar unas nociones básicas de cómo destruir ciertas cosas para volver a que cada una se empodere y la reconstruya. ¿Y qué utilizas para ello? ¿De técnicas te refieres? Escena y sí, todo eso. Yo sé que, sí, lo digo porque yo sé que tú eres payasa, ¿no? Pero... Para contextualizar un poco también. Venga, pues yo soy payasa, soy bufona también, directora y dramaturga. Toma ya. Teatrera a cabo de rabo. A tope. Y entonces no es un espectáculo de payaso, yo lo defino que es más de bufón porque trabajo con mi bufona. Margarita es un poco mi alter ego. O sea, ya después de todo este proceso de creación de un año y medio, escribiendo, creando, pim pam pum, me he dado cuenta de que ella pues es esa parte de mí de la que hablábamos antes, de la katana, ¿no? De que si todas podíamos ir con una katana en la espalda debajo de la chaqueta, esto iba a ser jauja. Entonces, lo que utilizo principalmente es mucha técnica de bufón, ¿no? O sea, la bufona tiene esa cualidad de ser ácida, de entrar ahí donde jode, donde duele, o sea, de mostrar el asco, ¿no? Que del que todos pues todas, perdón, pues tristemente somos partícipes muchas veces, ¿no? Entonces la bufona utiliza un humor ácido, un humor retorcido, pero es una mostradora de verdades, ¿no? Y esa es básicamente la técnica que en escena pongo en práctica, es mi bufona, que la amo mucho. La amo mucho. La gente que utiliza los bufones normalmente, ¿no? También porque es como una forma de sacar en tu vida lo que no puedes sacarlo habitualmente, ¿no? Qué licua. Y eso y es liberador para ti, ¿no? El hacerlo. Totalmente. O sea, yo, vamos, puedo decir, ahora que estamos tú y yo aquí solas... Puedo decir que yo actúo con dos bragas, o sea, porque realmente me proporciona un placer absoluto. O sea, yo ya después de 15 años casi ahí haciendo historias y tal, por fin trabajando pues con una compañía con la que estuve, que fue con la que crecí y amaré siempre, que es la compañía Los Estupendos Estúpidos, que teníamos nuestra sede en Granada, y ahí éramos una compañía de 7 payasos y payasas. ¿Y qué me habías preguntado? Bueno, en realidad te había como afirmado lo de la liberación que se siente. Ah, sí, liberación total. Sí. Y eso, claro, muy bien, vale, ya sé dónde estaba. Pues que, claro, es un trabajo que nace de mí, que realmente a lo mejor con 25 años no hubiera podido escribir, o sí, no lo sé, pero no era el momento para hacerlo, no podría haber escrito ni haber llegado un poco a la conclusión de todo lo que he llegado con este espectáculo, que es un monólogo, llamarle como queráis, ¿no? Realmente tampoco. Y entonces, claro, hablo de mí, de lo que yo he vivido, pero sobre todo es un cortapega de un montón de mujeres que han pasado por mi vida, ¿no? Mi abuela, mi madre, mis amigas, mis no tan amigas. Y entonces, todas las mujeres, de una manera o de otra, hay un momento del monólogo que se sienten identificadas, ¿no? Porque todas lo hemos vivido y haces, joder, a mí eso me ha pasado, ¿sabes? Y entonces, claro, para mí es súper liberador, sobre todo cuando bajo del escenario y me viene gente, igual que sea una niña de 21 años o una señora de 60, ¿no? O como una vez vinieron unas niñas a verme al acabar de actuar, que tendría unos 8 años, que estaban sentadas en primera fila, con los piececitos colgando en la silla, y acabo de actuar y me vinieron las cuatro, tic, tic, tic, tic, tic, tic, y ahí se me ponen delante y me dicen, mira, queríamos decirte unas cosas, que sepas que no hemos entendido nada, nos gustas mucho, qué bonita, eres más guapa ahora, ese es tu pelo de verdad. Y claro, yo ahí me quedé muerta, dije, vosotras, vamos, venís power ya, ¿no? Pero con 8 o 9 años que tenía y las veía y decía, estas son bichas de las buenas. Entonces a mí me, en Salamanca, cuando estuve actuando en Salamanca, fue así. Vinieron un grupo de mujeres de la Asociación de Fibromialgia y tal, y ellas pues a su manera les emocionó mucho, ¿no? Porque ellas sentían que en relación a su enfermedad tenían todavía que justificarse mucho más, porque las mujeres siempre parece que lo tengamos que justificar todo y dar a ver nuestro que valemos, o sea, siempre es ahí como, joder, siempre tengo que... Sí, demostrar, ¿no? Ahí está, siempre, continuamente, sea lo que sea, tienes como que hacerlo ver, ¿no? Y ellas, pues por su enfermedad en concreto, o sea, una enfermedad rara, la cual no sabes muy bien por dónde coger, todavía tenían siempre que estar justificándose más, ¿no? Y fue muy bonito que vinieran luego a hablar conmigo y esas son las cosas que realmente me hacen que me lo goce y que me básicamente. Con perdón, ¿eh? Dracil oyentes, radio oyentes, visionarias. Pero muy bien, ¿no? Has tenido como, o sea, puedes ya contar con mucho, o sea, mucha buena recepción, ¿no? De parte del público. Yo creo que eso te ha ido... Sí, tía, muy bueno. La verdad es que muy guay. Incluso es curioso, ¿no? Porque hay muchos hombres que vienen a ver el Bye Bye Femininity y yo noto el miedo en sus miradas y sus ojetes apretados, ¿no? Creen que les voy a dar caña o que tal. A los 10 minutos se relajan porque ven que el Bye Bye Femininity no tiene nada en concreto que ver con ellos, al menos como hombres, como individuos, ¿no? El Bye Bye Femininity va a muerte, a hundir a un sistema político patriarcal, que es el que realmente... a mí y a todas nos asfixia y nos limita, ¿no? Básicamente porque nos teme, ¿no? No por otra cosa, eso lo sabemos todas. Entonces la reacción de los tíos realmente es muy potente también, ¿no? Porque el que alguna vez alguno, cuando ha habido algún hombre que luego se ha sentido que ha venido y me ha dicho, bueno, es que tú le metes mucha caña aquí, ¿sabes? Porque posiblemente tenga que pararse a mirarse algo. Ahí estás tú, cariño, ahí estás tú. Porque no es mi objetivo, ¿no? O sea, para nada. O sea, mi objetivo son mis compañeras, es la mujer y sobre todo, ya te digo, es acabar con este sistema que es un asco. Sí, a mí me parece una cosa muy bonita además hacerlo desde la risa, porque desde la risa entra muy bien. Sí, lo que el vídeo que he visto, que es súper cortito, es lo que te comentaba antes, ¿no? Que es muy incisivo. O sea, da en puntos que toda mujer nos vamos a sentir representada. Ahí estás tú. Porque en un momento o en otro, a lo mejor hay comportamientos que hemos abandonado, pero precisamente porque no lo hemos cuestionado o lo hemos criticado, y normalmente el abandono es duro, ¿eh? Claro, muy duro, es un proceso que, claro, hostia, enfrentarte a ello, a todos esos atributos que tenemos de la feminidad, del tener eso, ¿no? Claro. Que demostrar todo el rato lo de la compasión, la sumisión, la gentileza, el cuidado y todo el rato, ¿no? Y bueno, me canso de irte otra vez de joder. Bien, tío. Darle un poquito la vuelta de la risa, ¿no? Y reírnos de nosotras mismas, claro, también. Porque otra cosa que ha pasado mucho es que el humor siempre está relacionado con los hombres. Claro, ahí vamos. Yo uno de mis próximos objetivos que estoy ahí trabajando ya es poder impartir un taller que sea de las mujeres dentro del mundo de la comedia y del humor, ¿no? O sea, si ya en el cine, en el teatro igual que en todas las profesiones, aquí vales, aquí no vales, aquí puedes entrar, aquí no. No tienes, da igual, en el cine, quiero decir, los roles, que si tienes cierta edad desempeñarás siempre un rol, en el teatro, trágicamente, pero dramáticamente. Mismo. Ah, ya estás tú. Y ya en el mundo del humor está ahí como súper vetado, ¿no? Y el otro día había una chica, no me acuerdo cómo se llama, tiene un espectáculo, creo que se llama Chao Pescao, y tenía una nota que decía, para ser chica eres muy graciosa. Claro, es como, ¿cómo? ¿Sabes? Dices, hay cosas que siendo chica, ¿no? No estaba bien visto, no está bien visto que a lo mejor que te guste follar, no está bien visto que te guste beber, no está bien visto que seas graciosa, ¿no? Tienes que ser recatada. Y entonces las humoristas, las payasas, dentro de este colectivo teatral lo tenemos todavía, es un escalón más que tener que defender. Y lo fuerte es que somos muchas, ¿no? Es una barbaridad y como en todas las profesiones estamos muy invisibilizadas, porque en el mundo del humor yo tengo compañeras que, vamos, o sea, es para que te quedas muerta. O sea, profesionales, payasas, humoristas, que tú también conoces a más de una. Y entonces para mí es una lucha muy importante el poder, ¿sabes? Retomar nuestro lugar. Sí, a mí me parece también fundamental el compartirlo. Y sobre todo eso, ¿no? La cosa de hacerlo visible, y no demostrarlo, sino el hecho de que se puede, porque es que incluso nosotras mismas nos pensamos que las tías no tenemos humor. Y es como esa dimensión de la vida, ¿no? Que es tan potente, que es el humor, que es lo que ayuda a sanar la herida. Pues, sin embargo, te la cogen y te la quitan. O sea, no te puedes sanar la herida ni con humor, porque es que las mujeres no pueden ser graciosas. Y como sea graciosa, puede llegar el momento que sea vulgar, que sea... Ahí estás tú, sí. Y lo que tú dices, o sea, la risa, y esto lo decía mi gran amigo y director Alexander Coalho, decía que la risa es un arma de destrucción masiva, y es verdad. O sea, la risa trabaja en un código que yo en el espectáculo, y sobre todo desde el bufón, ¿no? La bufona te dice que tú te estás riendo, pero yo, pues ahora vamos a hablar de la ablación, o vamos a hablar del aborto, vamos a hablar de un montón de cosas, ¿no? Y a través del humor es un código que realmente todo lo que pueda parecer a lo mejor oscuro o tal, el humor bien trabajado, y porque claro, como toda técnica, el humor tiene una lógica, es una matemática, ¿no? Porque parece que todo sea ahí, ¡vamos a lo loco! Y no es, ¿no? Todo tiene un método, está muy trabajado, tienes que también tener mucho cuidado, pero bueno, todo es ensayo-error y ir probando, y es eso, el humor te permite acceder a unos lugares que otro género no te permite, ¿sabes? Sí, es sanador. Mucho. Sí, el humor es sanador, porque sí que es verdad que no está la tendencia como más oscura, que también tiene su punto, ¿no? Que puede ser sanadora. Lo que pasa es que con el humor, el generar la comunión, ¿no? Esa comunidad, el que te rías al lado de alguien, es muy liberador, lo que hablábamos antes. Sí. Bueno, sí. También tuvimos la suerte de tener aquí en el programa ya más de una vez a dos chicas que también vienen de Valencia, que creo que también, o sea, alguna relación tienes con ellas. Sí, son, ¿no? Y también amigas. Trabajan desde el humor, también son un par de payasas, son las Cancaneo Teatro, que han estado ya dos veces, bueno, dando bolos aquí por Bilbao, y también en la radio las hemos tenido, hemos tenido la suerte, ¿no? También muy valientes en el escenario. Y sí, son muy guerreras, son Zaira y Elba, de las Cancaneo. Y sí, de hecho, la mayoría de contactos, o muchos de ellos, sobre todo los de aquí de Bilbo y tal, han sido todo gracias a ellas, ¿no? Que se sienten súper queridas, están así como... Tienen un fan club ya aquí. Sí, están. Las mandaron de exploradoras, pero ellas ya aquí se han hecho su nicho. Sí, sí, están, pero tope power las dos. Y sí, las Cancaneo, por ejemplo, son este otro tipo de amigas y profesionales que conozco, que hacen un tratamiento del humor muy... muy guerrero, ¿no? Cada una a su manera, pero las Cancaneo ahora están por Valencia porque ellas tienen allí la residencia, que yo sepa van a seguir estando allí actuando por ahora todo este mes, seguro que están. Así que si tenéis oportunidad, ir a verlas, porque vamos... Y vais a hacer juntas, ¿no? Sí. A ver, cuenta eso. Tenemos un nuevo proyecto que las voy a dirigir, yo voy a estar dentro como directora, y estamos creando un nuevo espectáculo que se llama Evolucionando, que será payaso, o sea, con dos payasas, estas dos chicas, y luego meteremos distintas disciplinas, ¿no? Como decía Elba, dice, ay, me encanta la palabra multidisciplinar. Pues eso será un espectáculo multidisciplinar, basado principalmente en técnicas de payasa, pero luego meteremos pues un poquito de canto, un poquito de claqué, un poquito de algunas cositas que pondré yo principalmente para joderlas y ponerles un poquito el dedito ahí, apretar un poquito el asunto. Y la cosa promete mucho, es un espectáculo en el cual desde el humor otra vez volvemos, es un viaje dentro de un útero con estas dos chicas que son dos óvulas, ¿no? Maravillosas, esperando su gran momento en el útero para ser expulsadas, ¿no? Entonces, en este tiempo que vamos a estar allí con ellas dentro de este útero rosita, blandito y calentito, viajaremos por todo, o sea, por todo el recorrido del ciclo menstrual, ¿no? O sea, limpiándolo de tabús, de mentiras y tratándolo realmente desde la organicidad, desde la naturalidad y retomando un poco lo que es la verdad del ciclo menstrual, de que somos mujeres cíclicas, de que no estamos chaladas, no somos neuróticas, no nos pasa nada, ¿vale? Estamos todas bien. Estoy ovulando. Ahí está, no tenemos ningún desequilibrio ni nada de eso. Simplemente que, pues eso, somos unas seres maravillosas y vamos, nos regimos por un montón de cosas, ¿no? Entonces este espectáculo pues viene desde el humor a mostrarte la verdad y la sencillez de lo que es la menstruación, ¿no? Y todo lo que conlleva. Sí, me parece muy interesante también el trabajo de campo, ¿no? Como decías antes, esto de Bye Bye Feminity es una recopilación de todas las historias, de todas las experiencias que he sentido y que he visto, que me han contado y que he mamado, ¿no? Ese trabajo que finalmente pues llega un momento en tu vida que coges el lápiz, lo primero que te sale es eso porque es lo que te ha inquietado, ¿no? Ahí vamos. Igual que el proyecto también de Evolucionando, que también sale del taller de siembra, del proyecto de siembra que tiene Cancaneo Teatro junto con Silvia. Ah, eso es. Y que al final es un estudio acerca de la menstruación, que por cierto, se estuvo haciendo aquí el taller en la carpintería. Yo quiero hacerlo, no sí. Lo he hecho. Zaira, lo haré, cariño, lo haré. Y pasó que yo no me llevé la libreta, maldita sea, me llevo arrepintiendo un mes entero, porque ahora ya no recuerdo. No recuerdo nada. No recuerdo nada. No sé si evolucionando me toca cuidar a la gente. Ay, lo único que sé es que cuando estoy con la regla corto cabeza. Ay. Y que un poquito antes empiezo ya a quitar. A afilar. Empieza la matanza. Empieza la matanza y empiezo a afilar la guadaña, ¿no? Pero ya luego el resto de cosas, que parece que son tonterías, pero esa etapa son significativas. Mucho. Pues ahora me da por cuidar todo lo que tengo alrededor, o ahora puedo hacerlo yo toda sola. Pues ya no sé si cuando estoy ovulando, antes de preovular o después. Ahí está, total, que lleva un lío, Cari, que no sabe qué ciclo está, ¿no? Sí. Yo tampoco. Así que lo de las libretitas en los talleres parece que no, pero hay que llevarla. Sí. Y si no, siempre recurrir al fácil truco de apuntar las cosas en el brazo. Y no ducharse en una semana, por lo menos. Está. Hasta que lo pasen el limpio. Bueno, vamos a escuchar una canción. Creo que pega bien aquí con lo que se ha estado hablando. Vamos a escuchar a las XL con Maldito Walt Disney. Ay, me encanta. Venga, dale. Son mis amigas también, las amo mucho. A Marta y a Nia. Pues eso, ahora volvemos después de este tema de las XL. Follate un helado. Bueno, ahí estábamos escuchando a las XL con Maldito Walt Disney. Y continuamos aquí en Brujas sin Escoba con Marge Arnal, quien nos está hablando de su espectáculo Bye Bye Femininity. Y bueno, con Pero también aquí en el estudio. Sí, hoy no soy transparente. Hoy no. Soy presente. Muy presente. Comentar que las XL estuvieron en el encuentro de Imaginarios, que fueron también unas chicas que tuvimos en octubre o en noviembre creo que serán las jornadas, que eran en Sestao, y que anduvieron por allí dando un bolo, y que por lo visto aquí, según nos comenta también, yo la verdad que no he tenido la oportunidad de verlas, pero vamos, las críticas que he escuchado por todos lados siempre han sido son maravillosas. Las XL tratan también, ahora mismo ellas me estrangularán, pero no recuerdo bien el título del espectáculo, la verdad, pero bueno, básicamente ellas lo que hacen es destruir el amor romántico, ¿no? O sea, vienen a decirte de que somos todo lo que queramos ser, podemos ser todo lo que queramos ser, y puedo ser la romántica, la yonki, la puta, lo que quiera, ¿no? Y esa deconstrucción de esa historia que nos ha montado, y sobre todo ahora con el tema este del Walt Disney, no, todo este rollo que nos han contado del amor romántico patatero, que o sea, luego realmente te das cuenta de que es todo una gran mentira, haces, bueno, vale, venga, o sea, ¿dónde está todo eso, ¿no? Y lo fuerte es que lo ves desde pequeñita, ¿no? También vemos que es tan distinta la manera de la concepción de cuando tienes 10 años, a lo mejor, del rollo que tiene una niña, de cómo ves el amor, de qué llegará, y todo será así. El juego este de los cuadritos, claro. a los 28 años me casaré, ay, me voy a poner el vestido de color azul, voy a tener un coche, un chalet. Madre mía. Eso, y ellas vienen para decirte que vamos, que nació de plástico, sí. O sea, que la movida no funciona así, que otro decimos nosotras, ya te enterarás. Pero el amor, por suerte, es algo mucho más complejo y enriquecedor que todo el rollo este que nos han vendido, ¿no? Sí. Hay una cosa que está pasando, bueno, por lo menos a mí me parece que está pasando dentro de las mujeres que estamos haciendo arte, que es precisamente... nos dicen, se relaciona mucho con la política, ¿no? Sí. Ayer estuve con una poeta, con Lola Callejón, que es una señora ya, que tiene 60 años, ¿no? Y ha sido una activista feminista durante mucho tiempo, en los años 80, pues la pilló, además lesbiana, o sea que ya lleva como esa carga de toda la visibilidad, además de feminista, es lesbiana, luego además eres poeta, o sea, ahí llevas todo el compendio, ¿no? Para que te cojan y te echen para afuera. Y una de las cosas muy interesantes que ella señalaba y que a mí me hizo como ser aún más consciente de lo que ya más o menos estaba empezando a ser consciente, es de la importancia de la experiencia para la teoría política. Es decir, sí, ella hablaba de lo íntimo, que también parece, y lo llevaba a lo universal, ¿no? De cómo la teoría política feminista, lo que intenta tratar, o por lo menos también la que a mí me interesa, es partir de lo cotidiano, de todas esas cosas que en el día a día nos estamos viendo por dentro, y llevarlo al plano político. Y en el plano del arte está sucediendo mucho esto. Esto tiene un peligro, como siempre. ¿Cuál es el peligro? Pues que se considera que entonces ya deja de ser arte para ser política. Yo no lo creo, porque yo considero que, en realidad considero que el arte es política. Cierto, sí, yo también. O sea, ¿qué parte de ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucha gente que lo utiliza para despreciarlo, ¿no? Que ajá. Es como esa arma, así es que son mujeres, son feministas y fíjate lo que hacen, ¿no? Como que ya ese toque ya le quita el valor artístico que puede tener el transformar toda esa experiencia cotidiana en un lenguaje que te haga reír, que te haga llorar, claro, que te haga imaginar y que te trastoque esos principios. Y sí que hay una corriente muy potente de mujeres que eso, ¿no? Que estamos dedicándonos al arte y que estamos cogiendo nuestra vida y transformándola para hacerla universal, ¿no? Y, claro, y receptiva a todas. Y que se sale mucho más allá del feminismo, porque al final se habla de un sistema que es opresivo. O sea, porque nosotras estamos hablando desde nosotras y por eso hablamos de la feminidad. Yo puedo hablar de la masculinidad, también soy masculina, pero la verdad es que no lo tengo ni identificado esto. Me quedaría muchos años para saber cuál es mi parte masculina. A ver. Mucho análisis todavía con la parte femenina, luego aclaro. Yo tengo el ciclo todavía. Entonces no es nada raro que nosotras hablemos desde esa postura, claro, de mujer, desde dónde queremos hablar, porque Lola comentaba también eso, que había pasado en la literatura, que se había despreciado la literatura hecha por mujeres porque era intimista. Casi siempre, creo yo que siempre hemos sido, eso no, escondidas, o sea, también, o sea, todo es política, que es lo que tú decías, pero todo es política porque realmente la política, pese al concepto general que se tiene de política, ¿no? Que puede ser el señor este con la corbata, el del bigotito, el otro, toda. Para mí lo que es el concepto de política va más allá, ¿no? Es una manera de gestión justa de sociedad, o sea, es una manera de hacer las cosas, ¿no? No es ese concepto de política que tenemos ahí que nos enseñan de estos cuatro mamarrachos ahí. ¿Sabes? Para mí la política no es eso, es lo que es justo, lo que toca, ¿no? Entonces, para mí el feminismo ahora en este momento ya no es una cuestión de género, es una cuestión de derechos humanos, o sea, es una cuestión de respeto por la vida y por los derechos que cada una tenemos, ¿no? Y que ya no se puede permitir, o sea, yo por eso veo que... Y no es que las mujeres, creo yo, que ahora estemos haciendo más cosas, es que siempre las hemos hecho, pero nunca se han querido mostrar, ¿no? Yo hace poco me ponía a estudiar, o sea, tú te pones a pensar en todo lo que te enseñaron en el cole, los grandes, tal, y siempre están ellos ahí, ¿no? Y nosotros, ¿dónde estábamos? También estábamos, o sea, pero no, nunca ha sido interesante mostrarnos, porque nos tienen mucho miedito porque somos muy power, las cosas como sean, ¿no? Tenemos unas actitudes ni mejores ni peores, pero que son la rehostia en patinete. Es decir, no, yo creo que todas hemos crecido con esa rivalidad que también te meten entre mujeres, de que tienes que ahí como ser la más, la total, que si eres súper pum, entonces aparecen esos rayos en los ojos de cuando ves a una chica, ¿no? De guau, ella es la enemiga, ¿no? Ella es la que viene a... Vale, eso no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es la sororidad, es estar juntas, es crear, cuidarnos y proteger nuestra manada que somos nosotras, ¿no? Entonces ese rollo que nos han vendido de lucha entre nosotras, de ser la más guapa, de ser la más tal, es una manera más de mantenernos ahí... Sí, dispersa. Claro, en los hombres, sí, sobre todo, que no nos unamos, ¿no? Entonces yo esa rivalidad la he sentido siempre, menos, más, pero lo típico, ¿no? Y ahora realmente es algo que me trabajo y me libera, quiero decir, el conocer a una mujer y realmente no entrar en ese juego, ¿no? De, mírala, tal, o no. Entonces, cuando te mantienes en stand-by y te relajas y te predispones a conocer a la persona que tienes delante, sin más y sin menos, pues aparecen cosas como conocer a gente súper súper maravillosa, ¿no? Que dices, joder, es un puntazo el poder encontrar y vamos, estos últimos años de mi vida es cuando más estoy disfrutando de conocer a mujeres, de lo enriquecedoras que son y que eso antes, pues, por un montón de historias, pues no te lo permitías, ¿no? Sí, sí, además eres guerrera, ¿eh? Suele pasar, suele pasar porque hablas con muchas mujeres y te dicen, no, es que yo hasta los veintitantos años yo no me he juntado con mujeres. O sea, muchas de mis amigas actuales de ahora cumplen ese patrón. Sí. Yo fue a partir de los veintitantos años cuando empecé a juntarme con mujeres, que es justo cuando te empiezas a cuestionar todo este tipo de cosas, ¿no? De decir, pero es que esto no es liberador. Claro. O sea, y además normalmente esa envidia surge porque hay admiración, que cierto, es lo peor. O sea, encima de que estoy admirando a esta persona, de que es lo que me puede aportar, lo que hago es que le pongo piedras en el camino porque le tengo miedo. Claro. Sí, no, de ahí lo de que lo típico que, bueno, que siempre se ha dicho, yo al menos siempre lo he oído, ¿no? Lo de, ay, es que los chicos tienen una relación de amistad, son como ahí súper, y en cambio nosotras siempre apuñalándonos, no, perdona, ¿sabes? O sea, no es que ellos tengan ahí una manera de gestionarse la amistad y entre colegas, guau, todo sea súper intenso, que lo es, pero porque ellos no han vivido y no han tenido ese rollo que nos han metido a nosotras ahí por ser la más, la top, ¿no? Como era en el cole, que estaba la guapa, íbamos detrás todas a matacaballo, ¿no? Detrás de la guapa, hiciera lo que hiciera, ¿no? Porque tú no querías ser la rara, no querías ser la alta, la fea, la gorda, no, no querías, ¿no? Tú querías ser como ella, que era súper maravillosa. Y en cambio y se peinaba. No, claro, se peinaba, se ponía hombreras en los pechos. Y todo era súper total. Todas hemos tenido esa amiga. No era amiga, porque lo fuerte es que no era tu amiga, ¿no? Pero tú ibas ahí detrás en el cole intentando a ver si me dejan entrar en el grupo de las guays. Luego ya desistes y haces, vale, pues yo soy la gorda, aquí me quedo con mi amiga, la alta que mide 1,80 m, vamos a sexto de GB y vamos a quedarme aquí como la pandilla basurilla. Y al final eso, bueno, pues acaba diciendo, vale, pues ya está, nunca voy a entrar en el grupo de las molonas, y molonas estoy haciendo comillas ahora, y ya desistes. Pero desiste. Bueno, esto se da, seas hombre, seas mujer, o sea, imagino que a esas edades se da. Se dan esos temas de rivalidad y de tratar de entrar a un grupo y de poder, como de ser la, el sentimiento de pertenencia, ¿no? Claro, de ser aceptado, ¿no? Claro, tú con 6, con una cierta edad, realmente no quieres ser distinta. Luego ya cuando eres un adolescente, pues ya que empiezas a crearte tu propia identidad, pues ya sí que empiezas a hacerte tu grupete y tal. Pero tú cuando eres cani, cuando eres una niña, no quieres ser, o un niño, no quieres, claro, ser, no distinta, quiere ser, ¿no? No quieres ser, no quieres ser igual que todos. Y luego, al contrario, ya cuando creces, pues empiezas a buscar un poco, a definir, no a buscar, sino a definir tu propia identidad, al menos la que toca. Y ahí pasas por ser hippie, por ser oscura. Bueno, que el grupo basurilla es el que mejor se lo pasa, ¿eh? Sí. Porque sí, es el que más igual le da todo. Sí, o sea, ya final, sabes que no has sido aceptado. No tienes nada que perder. Claro. No hay nada que perder. Cuando no hay nada que perder, todo es ganar, tío. Nena, nena. Todo es un ganancia. Nena, nena. Ya tiras milla para adelante. Y al que venga, ¿no? Empieza. Sí. Pues sí, y volviendo un poco con el tema, lo que hablabais antes, ¿no? De cuando es trabajo de mujer y se mezcla con política, que extrañamente el trabajo cuando es de hombre, o sea, hablando de trabajo artístico o de producción artística, cuando es trabajo de hombre, es trabajo de hombre, ¿no? Puede ser político o no, tal. El cuando es trabajo de mujer, ya sea el tema que estés hablando, pero es de mujer, siempre lleva el apellido, ¿no? Es como que la universalidad la construyen los hombres, es lo que hablan de todo el género humano. Qué fuerte lo que acabas de pero decir. Pero la mujer habla, o sea, cuando estamos hablando de una persona que en teoría está hablando como, por lo menos a la mitad de la población ya la tiene de su parte, ¿sabes? A las mujeres. Pero eso no es universal. Eso es intimista. Estás hablando de ti, de tu realidad como mujer. Y eso no es universal. Pero lo que dice un hombre sí es. Es porque él representa al género humano. A todos los ciudadanos. Es que váyate la marinera, ¿eh? Entonces es una carga muy fuerte, ¿no? O sea, como ser mujer y producir y automáticamente eres feminista, ¿no? Ahí estamos. Si dices, no estoy a favor del amor romántico. Ah, feminista. Tu trabajo todo es muy feminista. Que hablas de la regla, no, que eso es de mujeres, muy feminista o moñas. Cansino. Es como, digo, pues es la mitad de la población. O sea, es bastante universal. Para mí, para eso, ya me parece que bastante general se está hablando. Y en realidad no es solamente la mitad de la población, es toda la población. O sea, porque si, por ejemplo, también, sin la regla, dime tú quién estaría aquí en el mundo. Por lo demás. O sea, y además que son cuestiones vitales, ¿no? Que lo que pasa es que es mucho más fácil meterlas dentro de un cajón, decir que son feministas y así no son peligrosas. Pero en realidad son visibilizar toda la realidad, ¿no? En el momento, toda realidad que es marginal, al ser sacada para afuera, se le pone ese apellido, ¿no? Es como el arte indígena, que no es arte indígena, es artesanía. Y es que viene una detrás de otra, ¿no? Todo lo marginal lleva su apellido detrás. Sí. Porque al final, ¿quién forma lo que es el ámbito artístico de la élite artística? Pues sí, lo forman hombres de clase alta, clase media alta, y con unas edades determinadas también, porque lo de las edades también está ahí. O sea, no te pongas tú a crear con 60 años. No, porque, no depende para qué bueno, cosa, ¿no? Será arte de abuelos. Exactamente, arte de abuelos, ¿no? Entonces, claro... ya tendrá apellido, ya no es universal. Sí, y es muy triste, ¿no? Porque es la riqueza cultural, al final. Sí. O sea, el arte si hace algo es comprender la realidad y transmutarla y darla en forma de subjetividad y de imaginario colectivo y para el disfrute de todas. Entonces, de repente, pues te cuentas con realidades que dices, joder, qué aburrimiento. ¿Otra vez, tío? Es como el teatro de Arriaga, ¿sabes? Que no sale de Medea, de Epicuro... Y de sí, Quillo, que hace mucho tiempo que pasó el siglo de oro, ¿sabes? Ya está, bien. Que ha estado en el siglo del litio, tío. Está bien, Bernarda Alba, que... Eso, ¿eh? Ya está bien, que vale, que Lorca es un pedazo de poeta, que nadie le va a decir, que es un pedazo de dramaturgo. Pero se han hecho ya muchas representaciones. Con esto no quiero decir que de repente se extinga. Lo que no puede ser es que tú cojas un programa de un teatro, ya sea en Santander, o sea en Oviedo, o sea en Bilbao, de los oficiales, y te encuentres... con que no hay nada contemporáneo. Todos son versiones de versiones de versiones de versiones. Que vale, que pueden ser contemporáneas, que puede ser una versión contemporánea, pero ¿qué pasa con el resto de cosas y el resto de realidades que hay que averiguar? Porque hay muchas realidades que están por debajo y que son muy interesantes, que son muy potentes y que tienen mucha fuerza. Y que son muy contemporáneas y que al final están atañendo a mucha gente. O sea, yo creo que el movimiento feminista hoy por hoy está muy presente, ¿no?, en la realidad de mucha gente. Entonces, como seguirlo negando como una problemática que realmente está ahí presente, como que vamos a seguir hablando de lo mismo, no sé, no, claro. Y siempre es relegado como a esos espacios, ¿no?, alternativos o a movimientos como más periféricos, pero no desde lo institucional, cuando es, no sé, me imagino que igual tal vez cuando se reviva esta época dentro de 50 años atrás van a estar todas las obras feministas sobre el escenario, porque eso va a ser lo oficial. Y lo que haya salido en esa época, otra problemática, no, eso sí, no. Yo el otro día oí un comentario que realmente, claro, hay veces que das bola y otras que evidentemente haces, qué agotador. Oí el comentario de, el feminismo está de moda. Ah, sí, yo también lo he escuchado recientemente. Muy bien. No es la primera vez que lo había escuchado. Ah, esto fue ayer. Sí. Ya sé que además. No, entonces haces, ¿de moda qué? O sea, ¿que somos aquí? ¿Nos dejamos la barba a los hipster? O sea, ¿cómo que está de moda? Trending topic. Pues nada, entonces, chicas, estamos a la última. Nunca lo habíamos conseguido, pero ahora Brujas yo le digo a la guapa. Sin escoba está en la movida, está en la última. Guapas de la clase, os decimos, ahora sí estamos a tope. Porque al final este es un programa de moda. Totalmente, aquí hay una elegancia porque no lo veis, pero esto está... Vamos. Ya verás cómo se escriban libros después de nosotras, ya verás. Hombre, lo del feminismo está de moda. Yo alguna vez lo he pensado también. ¿Para qué te voy a negar? No lo siento para nada en la gente que me rodea, para nada, porque además me parece que hay un análisis muy profundo, o sea, que esto no nace de la nada, y si hay una cosa que... personalmente, por lo menos en el círculo que me rodeo, estoy descubriendo, es que las mujeres estamos trabajando mucho. Mucho, sí. Estamos trabajando mucho, mucho, y nos estamos esforzando mucho, y nos estamos esforzando por entender la realidad, y nos estamos esforzando por entender una realidad amplia. En todos los sentidos del término. O sea, me refiero no ya solamente en el hecho de ser mujer, sino también en el hecho del feminismo, porque abarca a las putas, o porque abarca al transexual, o porque abarca a la inmigrante. O sea, lo que quiero decir que va mucho más allá de una cuestión de género y que se preocupa en muchas categorías cruzadas, ¿no? Que al final conforman la identidad del individuo, que va mucho más allá de una mera teoría que quiere poner a las mujeres por encima de algo para hacer la moda. Va muchísimo más allá, va una cuestión, y además el feminismo que se está dando ahora, ¿no?, el que puedes escuchar, tiene mucho que ver con la ecología, tiene mucho que ver con el territorio, ¿no?, con la necesidad de cuidar ese territorio. Con la necesidad de educar, que es una cosa que en la teoría política hubo un tiempo que sí que se daba mucho, ¿no? Esa necesidad de formación en el marxismo, ¿no? Esa necesidad de formación de la clase obrera para que pudieran, pues, tomar conciencia de clase. Y es una cosa que el feminismo la tiene muy presente, y además en una cuestión muy práctica, que es una cosa que, desde mi punto de vista, las mujeres estamos haciendo mucho, que es trabajar lo que decía antes, ¿no? Desde la experiencia. Claro. y desde cada una su propia vivencialidad, ¿no? Es un poco lo que digo en el Bye Bye, o sea, estos atributos de la naturaleza femenina son los que nosotras, por estar aquí en esta sociedad, haber nacido en el año que hemos nacido, estas son nuestras circunstancias. Pero luego las de la mujer de Nigeria serán otras, la de la que, mujer que vive en tal sitio, entonces... hay distintos movimientos, ¿no? O sea, yo no veo el movimiento feminista como si fuera ahí, ¿sabes? Veo luchas necesarias desde muchos y distintos tipos de colectivos, ¿no? O sea, como la mujer que tiene ahora 60 años, que en su momento pues tuvo una lucha por unas causas y por unas necesidades. Y yo ahora, por ejemplo, me encanta un grupo de chicas que hay en Castellón, que son Dones en Lluita, y yo las veo y son unas chavalas con 20 y pocos años y me meo con ellas, me encantan, ¿sabes? O sea, tienen una fuerza, tienen una... Y ellas pues trabajan desde su necesidad, ¿no? Desde cómo ellas lo están vivenciando con la edad que tienen, con los conflictos que se encuentran, da igual que sea a nivel sexual, laboral, pim, pim, pom, pom, y cada una pues hablamos desde el nuestro, ¿no? Entonces yo no lo veo ahí como ya te digo, como el feminismo, un gran globo de color morado que todas llevamos. No, o sea, para mí es una cuestión de derechos humanos, de lo que es justo para mí, para mis compañeras y cada una pues lo trabaja desde su sitio, ¿no? Uh-huh. Y esos distintos puntos, esas redes, ¿no? Que parece a veces que no queramos extender y luego cuando empiezas a extenderlas ves que son tan necesarias, ¿no? El que luego todas nos empezamos a entrelazar y hacemos esa gran red que la que realmente puede sacar pelotas fuera del campo, ¿no? Sí, es muy sanadora, es muy sanadora. Sí que es verdad que me ha gustado eso que has dicho, ¿no? Que como que cuesta empezarla. Cuesta empezarla porque parte de la negación del feminismo, ¿no? O sea, tardas un tiempo, bueno, habrá gente que no, pero por lo menos en mi caso, yo tardé un tiempo en denominarme feminista. Un yo tiempo también. Bastante largo, ¿eh? Yo también, yo hasta los 30 años, no realmente... Igual. Sí, sí, pero porque lo tenía como algo cerrado, ¿no? Como esa visión que se da también en los medios de comunicación, esa cosa que nos llega, hasta que empiezas a tejer esas redes, que por lo que sea te llegan, ¿no? Y te llega una, y te llega otra, y vas a un círculo de repente, ¿no? Y ves la mezcla de generaciones, de repente te encuentras con una señora de 60 años que te mira a la cara y te dice, no te preocupes, no pasa nada. Claro. O sea, esas redes de colaboración, todo es cíclico, todo pasa, toda esa sabiduría que se trata transmitiendo dentro del movimiento feminista en un plano muy íntimo y de mucho cuidado y con toda esa transversalidad generacional, está produciendo pues contactos muy interesantes, ¿no? De repente gente de 22 años se esté juntando con gente de 60 años y estén las dos hablando de lesbianismo o de sexualidad. Sí. O sea, que eso son cosas que son realmente maravillosas. Porque escasean, o sea, en el mundo convencional, en los bares ya te das cuenta que hay bares para viejos, hay bares para jóvenes, todo está segmentado porque así es como consumimos también, ¿no? Claro, es un registro de consumo. De repente cuando se rompe eso y te encuentras, como también pasa con los gasteches, ¿no? Con las casas ocupas, que te encuentras la mezcla de las diferentes generaciones, eso libera porque te das cuenta de que, hostia, que la realidad es mucho más amplia y tiene siempre mucho que ofrecer y siempre hay otros brazos en los que puedes caer que no tiene por qué ser el de tus amigas que son de tu edad, sino que también puedes caer en aquellos brazos que son más maduros, que tienen más sabiduría, que saben acogerte de otra forma porque ya han pasado por ahí. Lola ayer me decía también, ¿no? Lola Callejón, ayer me decía de la necesidad de reivindicar la historia y del conocimiento histórico. Que está pasando que en la era de la información estamos perdiendo ese conocimiento histórico, porque como ya está allí, pues lo coges, lo consultas, pero lo haces de una forma muy superficial. No ahondas en la cuestión. Entonces, dentro del movimiento político, es muy importante saber cómo ha sido el movimiento político, por qué nosotras estamos aquí. Porque, por ejemplo, la película de Sufragistas, ¿no? No sé si la habéis visto. No, yo no, todavía está no. Está guapa, la película de Sufragistas está guapa. Sí, lo sé, no es la primera que me lo dice, Castillas. Sí. Pues la película de sufragista es la violencia organizada de las mujeres. Yo no sabía que había un grupo en Inglaterra, que era lo de la Mary Richardson esta que también contamos, que apuñaló el cuadro de Velázquez. Toma ya. Sí, sí, la apuñaló el cuadro de Velázquez y hizo que cambiaran las reglas de seguridad de la National Gallery. O sea, la tía, y corta y perezosa se empezó a apuñalar porque era la Venus del espejo, ¿no? Era la imagen de la feminidad. Y dice, ¿cómo? A tomar por culo la imagen de la feminidad. Muy bien. Y todas esas cosas. Sin embargo, si lo hubiera hecho un hombre, este hecho, ¿no? Esto de coger e ir a apuñalar, como Van Gogh cuando se cortó la oreja, ¿no? Ah. Van Gogh se corta la oreja y todo el mundo no hemos enterado que Van Gogh se ha cortado la oreja. Ahora, llega una mujer que cambia todas las normas de seguridad de un museo y nadie y no se entera. Y no se entera ni pirri, claro. Entonces, sacar todo este conocimiento histórico, para eso es muy importante las generaciones antiguas. Esas generaciones que nos vienen. Y lo que me gusta también del teatro es que junta mucho eso, ¿no? Sí, el teatro, claro, te permite viajar, subir y bajar como te dé la gana, ¿no? Y además yo creo que lo que decías ahí de realmente es una cuestión también de consumo y social, ¿no? Hay una parte que no interesa que esta mujer de 60 y pico, de 70 años, que tiene ya este conocimiento, que tiene todo este camino hecho, transfiera cierta información a una chavala de 17, ¿no? Total. Es decir, interesa a muchos niveles que esta chavala de 17 pues siga por este camino. Si luego yo, me explico, o sea, sí. No hay como hay lo que dices, hay como barreras entre nosotras, pero porque no interesa. Socialmente, económicamente, no interesa que alguien va a coger y decirle, no, mira, cariño, esto no va así. Todo esto que te han contado es una historieta. Y hacerle realmente, no sé, formar parte de la conciencia de ella, ¿no? Y aclararle un poco cómo van las cosas. Que luego, yo creo que por eso descubrí realmente que soy feminista, no por otra cosa, sino porque soy mujer. Quiero decir, o sea, es que para mí es tan sencillo como eso, vamos a ver. Eres negra, eres bajita, eres mujer, eres feminista. O sea, ¿no? Como un poco de cajón, sí, dices, sí. Bueno... Y, pero claro, que con 30 años te des cuenta de todo eso porque, claro, tienes ahí tanta información, tanta careta que te han hecho ponerte que año tras año y después de trabajar tú, pum, pum, vas quitándote todos esos lastres que desde bien pequeñita, da igual que sea sentarte con las piernas cruzadas, a, no sé, a realmente tener tu sexualidad como algo ahí totalmente oculto y... Y eso, pues claro, la experiencia y los galletos, sobre todo. Los galletos de la vida, ¿no? Ah, estás tú. ¿Sabes? Unos que te van diciendo, pues no, Mariana, por aquí no vamos bien, ¿no? O sea, esto no es por el camino que yo quiero seguir, ¿no? Yo quiero ser una viejita feliz. Sí, la carga del sufrimiento, ¿no? Que está también tan asociado a la cristiandad y al concepto de mujer, de las mujeres tenemos que sufrir. En el bye bye es eso, ¿no? De cuando hablo de la gentileza, de la delicadeza. Yo no quiero ser gentil. Yo quiero ser gentil cuando me salga del titi y ser gentil. ¿Sabes? No quiero ser compasiva. Compasiva seré con lo que realmente mi corazón y mi conciencia me digan que debo de ser compasiva. Pero hay cosas con las que no hay que tener compasión. Y no nos tenemos que sentir ahí malvadas ni... ¿No? Y hay cosas, o sea, sumisa para lo que uno quiera, ¿no? Pero este sentimiento ahí de recatada, de tal, no. O sea, tenemos el poder de la palabra, tenemos todo el power. Y entonces, claro, el mantenerte ahí dentro de esos parámetros que te han dicho de que así tienes que ser, porque es como una chica tiene que ser, tal. Eso yo creo que lo puedes mantener, depende también de, está claro, de sí. Del estilo de vida que lleves, pero tampoco es ni eso, ¿no? Pero eso es agotador. Es agotador porque a todas nos encanta mandar a la mierda, a todas nos encanta decir que no, ¿sabes? Y en la sexualidad eso pasa mucho. Y ayer lo hablaba con una chica, ¿no? Como yo, por ejemplo, que soy del 78, ¿cómo descubrí la sexualidad? ¿No? A mí mi madre, pues, no me contó nada. A mí nadie, supongo que como la mayoría de las pibas de mi edad, o sea, no venía tu madre y te decía, bueno, cariño, ¿eso es un pene? O ¿eso es un tal? No, perdona, ahí te la apañas, entonces era tú con tu grupo de amigas, de la primera que había tocado, le habían tocado una tetilla, la primera que... Y ahí entre eso y la super pop, tú ibas tirando para adelante. ¿Sabes? Como, o sea, ahora, claro, ahora tienes ahí en el internet y tal un montón de porno que totalmente es un porno patriarcal. Y claro, yo pienso a las niñas y digo, ay, qué jaleo, nena.

llamando al destino. Un milagro que baje la tierra. Yo creo en lo que hago y en lo que digo, por esto sigo el intento, penetrando con mi lírica lo más hondo y profundo de tu pensamiento. Y si penetra por otro orificio, no es mi culpa, lo siento, lo miento. La vaselina no te la puse yo, te la pusiste solito hace tiempo. Anudo el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar, solo mi propio me llevo así. Ay, ay, como el alma se me va. Bueno, ahí estábamos escuchando Actitud María Marta con Así está la cosa. Seguimos en Brujas sin Escoba en Radio Irola 107.5, lo digo sin tomar ni un poquito de aire. Bueno, estábamos aquí hablando de diversas cosas coñísticas. Yo, hay una cosa que he visto aquí en el Facebook que quería preguntarle a Majé sobre un eventazo que va a haber en Valencia. La cuarta trovada solidaria de dones payases. Ahí estamos. Que además he visto que en el cartel apareces tú ahí un sábado 16 de abril. Sí, en la sesión golfa, que me encanta que eso me pongan es. En la sesión golfa. Es como, pues bueno, la cuarta trovada solidaria de dones payases se hace en Valencia. Este año será el viernes 15 de abril y el sábado 16. Si lo buscáis en el Facebook, aquí como ha hecho nuestra compañera, lo podéis encontrar fácilmente. En Brujas sin Escoba tenemos el cartel ya perfecto, publicado. Perfecto. Sí, de para hecho, quien lo, quiera. Está, lo he visto uh-huh. esta mañana. Pues bueno, yo es un festival que es la primera vez que participo, igual con el espectáculo que luego estando con las chicas. Es un festival que lo organiza la Casa de la Dona de Valencia, un festival autogestionado, y se organiza entre la Casa de la Dona y un grupo de mujeres pues con mucho sentido del humor, muy payasas y con muchas cañas, de muchas ganas de dar mantecover, ¿no? Entre ellas pues están las Cancaneo, está aquí la que habla y varias compañeras más, ¿no? Entonces van por la cuarta edición. El año pasado creo que se hizo, bueno, ha habido un año de barbecho por circunstancias y tal, y este año el asunto viene muy, muy power. O sea, hay una gala el viernes 10 con unas payasas maravillosas, Marta Sicha, que es una de las integrantes de las XL, Fanny Giró, ¿quién más tengo por aquí? Muy bien, la compañía Aérea Teatro, Las Bellotas y yo que estoy pues el sábado con Bye Bye Feminity en la sesión golfa. Y la verdad es que promete mucho, promete esto mucho. Esto es el 15 y el 16 de abril 15, en Valencia. Eso es. Y es un festival autogestionado. Ah, mira, qué bueno, ¿eh? Sí, la verdad es que yo he flipado, ya te digo, entré en la organización ahí, me invitaron las chicas de Cancaneo y tal, a estar ahí con ellas en todo lo que era la organización. Tengo que reconocer que aparte de que las Cancaneo llevan un ritmo que puedes ir a matacaballo detrás de ella, que no las pillas, o sea, es como están en 20.000 historias, son muy power las tías. Y sí, tía, totalmente autogestionado. La verdad es que hacen un trabajo muy bueno. Hay muchos también distintos colectivos, negocios de pues del Carmen y del Cabañal y de ciertos bueno. barrios de Benimaclet y ciertos barrios de Valencia. Pues igual que sean bares, que salas pequeñitas de teatro y cosas así que apoyan el festival. Entonces, con mucho trabajo de un grupo muy grande de mujeres y con algunas mecenas, ¿no? Pues esto se ha podido tirar un año más para adelante. Y la verdad es que es brutal porque el nivel, yo por desgracia otros años no he podido asistir, sé que han ido mujeres payasas buenísimas, pero este año, vamos, tengo la suerte de conocer y de ser amiga de al menos de cuatro de las mujeres que participan. Y son brutales. O sea, actúa también Mariquilla con un espectáculo de calle que es la Lola de la Bola con Brujejerías, que también es una mujer que le sobra el empoderamiento, que está ahí y es eso. Y son todas muy buenas payasas. O sea, yo, vamos, lo recomiendo y si no os gusta, no os devolveremos el dinero, no lo sentiremos, pero os daremos las gracias por haber venido. ¿Y el Festival de las Tremendas? Y el Festival de las Tremendas. Este festival se hace en Castellón. Se hizo el año pasado, fue la primera edición, y es un festival, Tremenda Femme Fest, es un festival feminista que principalmente se enfoca a las mujeres dentro de la escena punk, de la música, también tiene disciplinas artísticas, teatro y tal, ¿no? Y lo llevan un grupo de 4 mujeres, 5, porque realmente creo que no son más. Cada una de una madre distinta, con, de hecho, creo que ninguna directamente se dedica a una disciplina artística en concreto, ¿no? Tienen sus vidas, sus tal, pero son unas guerreras. Y el año pasado fue increíble el trabajo, fueron 2 días de festival, estuvieron las XL, yo estoy en el Bye Bye, vinieron un montón de grupos de música. Tienen, como son tan guays mis chicas, dijeron, ¿para qué vamos a hacer un fanzine si podemos hacer un CD cine? ¡Wow! Sí, súper fuerte. Entonces hicieron el común y siempre agradecido fanzine, pero que incluye un CD con, pues a lo mejor de unas 20 y pico pistas, todos de grupos, de música. ¡Qué guapo eso! Donde están las acabadas, que las hemos oído al principio, ¿no? Como intro. Y un montón de grupos, luego tienen DJs, o sea, y el festival fue, vamos, o sea, acabamos, sí, Mortimer total, porque fueron 2 días muy cañeros. Y eso se hace en Castellón, se utilizan varios espacios. Este año no hay confirmado cartel todavía, pero creo que todavía tienen la propuesta, la convocatoria abierta, así que todas aquellas mujeres que queráis a lo mejor poder ir a Castellón, ¿sabes? Seáis músicas, actrices, lo que os apetezca. Se hizo un taller para niños el año pasado que se trabajaba el género a través de los disfraces, ¿no? De todo esto, o sea, que se abarcan un montón de actividades. Y ya te digo, cuando ves el grupo de mujeres que lo ha tirado adelante, que son 4 o 5, haces, ole vuestro papo, ¿sabes? Muy, muy potente. Y este año es el viernes 10 y sábado 11 de junio. En Castellón de la Plana. El Tremendas Femme Festival, ¿no? Muy bien, Tremendas Femme Fest. Ellas son las tremendas, ¿no? De otra manera. Tremendas. Uy, se va acercando la hora, ¿no? Sí, ya estamos llegando al final. Sí. Bueno, del Tremendas Femme Fest y de la trovada de payases se puede encontrar todo en Facebook, hay información de todo, estas dos. Todo, del festival de payases, están ya las entradas a la venta para la gala solidaria, porque según me han comentado, mis compañeras, los años anteriores se petin, o sea, ha sido de coger salones de actos con 200 personas y llenarlo. Entonces yo os recomiendo que no seáis rezagadas y compréis vuestras entradas con antelación. Y el Tremenda, creo que todavía no tienen confirmado el cartel, por eso que os digo, está la propuesta abierta todavía para todas aquellas que queráis participar. Y ya está, va a ser unos mesecitos muy intensos. Muy bien. Y también para seguirte a ti, tu trabajo, tus rutas que de repente vas dando ahí por la península, también se te puede encontrar en el Facebook, página o algo así. Sí, en el Facebook ponéis Bye Bye Femininity, que es la página del Bye Bye Femininity, o la mía de mi persona humana, que es Maje Arnal, Bye Bye Femininity. Y por, o sea, porque si luego tienes otros proyectos, ya por Maje Arnal se podrá ver. Sí, sí, sí, por ahí nos podemos comunicar perfectamente, por Maje Arnal, y ahí ya yo lo voy poniendo todo. Menos vídeos de perritos, gatitos y todo eso lo dejo. Bueno, menos gatito con hipo se tira pedito, que es uno de mis virales preferidos. Gatito con hipo se tira pedito. Sí. Debe ser maravilloso. Sí, yo pienso que todo es posible cuando ves el vídeo. La vida es tan cookie. Sí, tan simple. Pues muy bien, no sé si se nos queda algo ahí por la pregunta. Antes, vamos a recordar también que Bye Bye Femininity estuvo ayer, bueno, sí, en el Kremlin, pero hoy va a volver a estar como última función por estos lados norteños de la península en la Carpintería, calle Cortes 2931. Histeria Colectivo A. Histeria Colectivo A, cuarto F. No. Eso es. En el cuarto F, porque ya no hay pegatina, así que memorizad bien esta parte, en el cuarto F del apuntarla del en el telefonillo. Brazo. Eso es, si no tenéis la libreta a mano, apuntadla en el brazo. Intentad que sea con un boli, no con un lápiz, que puede doler mucho. Luego, ahí, a las 8 de la tarde, bueno, o 8 de la noche, como queráis verlo, el vaso medio lleno o medio vacío. O para adentro. Mañana cambian la hora. ¿Sí? Sí, mañana cambian la hora. Esos son avisos de utilidad pública, sí, para que sí, la gente sí, sí. esté preparada. Mañana cambian la hora. El lunes llueve también. Y yo quería decir que esta noche, después de Bye Bye Femininity, cuando yo baje del escenario, si hay alguna señorita que se acerca a mí y me dice... Margaret, ni sumisa ni devota, puede elegir entre un beso de tornillo, que es guay, o que le regale una camiseta molona del Bye Bye Femininity. ¡Wow! ¿Sí? ¡Qué generosa! Pero, ¿podemos ser nosotras? No, Caris. O ya no se vale. No, porque no. Hay muy pocas camisetas. No, que no. Y nos han traído la estampación, ¿eh? No importa, voy a piratear esa estampación, no importa. Es que ya hace serigrafía también. No, ves, sí. Es que estamos que no salimos, sí, Caris, sí, es que sí. No puede ser. No puede pues ser. Eso, ya se han dado las claves para conseguir una bonita camiseta o un maravilloso beso de tornillo en el espectáculo de hoy. A las 8 no podéis perderoslo en... La carpintería, cortes 29-31, cuarto F. A las 8, set puntuales, que seguro que eso va a estar llenísimo. De toda la gente que no ha podido irse en estas vacaciones y que seguimos aquí y no estamos dispuestos a seguir rezando. Y además que va a ser muy divertido, muy divertido. Mucho humor y mucha reflexión también. Ahí estamos. Sí. Y nuestra pregunta es una pregunta que hacemos a todas a todas las invitadas que pasan por aquí. Me encantan las preguntas incómodas. No creas tú que es tan incómoda. ¿Qué horóscopo eres? Oh, qué fuerte. Ay, qué incómodo. Pues Sagitario. ¡Ay, Sagitario! Ah, mira. Salud 4, amor 5, dinero 1. Ya decía yo que lo del dinero no nos iba bien a los Sagitarios. Ah, tú también. Yo también. Claro. Pero bueno. Ahí queda nuestra pregunta, porque es como estamos haciendo como una recopilación, ¿no? Queremos llegar a alguna conclusión en algún momento para ver cuáles son los que más se repiten. Si hay alguna tendencia astral a Sagitario que... Sagitario no habían habido mucho, ¿eh? Sagitario, no, la verdad que no. Sagitario... Yo era la reina Sagitaria aquí, ¿no? Sí, sí, Sagitario. También gasto una 39 de pie y una 90 de copa, lo digo porque igual para el estudio, para el barómetro también nos vale. Mira, vamos a empezar. Se lo vamos a empezar a preguntar también. Y mi bebida preferida es el gin tonic. Pues acaso, oye mira, a lo mejor alguien después de bajarte del escenario te invita a un gin tonic. Oye, eso también me gusta mucho. Igual con eso también se gana un beso de tornillo. También, que yo elegiría el beso antes que la camiseta, pero luego ya cada una lo que le venga. Para gustos colores, para gustos colores. Bueno, entonces nos vamos despidiendo, que aquí esta actriz, payasa, bruja, tiene que irse ya preparando, ¿no? Para su espectáculo. Sí. Y entonces, bueno, nos despedimos, vamos a irnos con una última canción, que es de La Niña del Cabo, Matajari Maldonado. Y eso sería todo por hoy en Brujas sin Escoba. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 y media, como siempre, en Irola Irratia 107.5. Un beso a todas. Muchas gracias, un beso. Eso es, muchas gracias, Maje. Sí, bueno. Bueno, te lo tengo que decir por el micro, luego te lo diré en persona. Ay, pero... ay. Gracias, bueno. Un beso. Agur. Agur. Goliendo, lisqueando, voy rebalando por los límites de lo posible y para ello me hago invisible. Buscando, goliendo, lisqueando, voy rebalando por los límites de lo posible y para ello me hago invisible. Me infiltro, soy tu espía, te observo, te miro, tú no sabes quién soy, tú no sabes a dónde voy. Tú crees que soy una más, pero he venido a observarte y me quedo solo con tu mejor parte. Hay quien maldice mi suerte, hay quien maneja mi barca, ¿quién? ¿Quién me desenreda el pelo y enmaraña el velo por el que veo la vida a través, al revés? Raíces y puntas yo las llevo todas juntas, ¡ay! Puedo volar tan alto como quiera y no pienso escuchar a que me grita desde fuera. No pienso pensar dos veces lo que digo ahora. No pienso parar el motor de esta lavadora. Centrifuga, dispara, sin miedo, sin miedo, sin miedo. sin miedo, sin miedo. Soy Mata, Mata Jari Maldonado, y he venido a darte lo que no te han dado. Soy Mata, Mata Jari Maldonado, y he venido a darte lo que no te han dado. Pedir permiso, me cuelo por los resquicios, por los espacios vacíos que me permite tu vicio, tu poder, tu ansia de hacer dinero rápido a costa de lo fácil, de lo barato, de lo que no dice nada. Sin ser quien soy, me aventuro a la nada, partida ganada. No me valen las pisadas de los que no se dan, de los que temen arriesgar. Hay arriesgar, hay arriesgar. Me infiltro, soy tu espía. Te observo, te miro, tú no sabes quién soy, tú no sabes a dónde voy. Tú crees que soy una más, pero he venido a observarte y me quedo solo con tu mejor parte. Soy Mata, Mata Jari Maldonado, y he venido a darte lo que no te han dado. Soy Mata, Mata Jari Maldonado, y he venido a darte lo que no te han dado. Periodo de barbecho, yo voy adelantando trecho. Hago que mis taras se conviertan en ventaja. Convierto mis problemas en un puñado de alhajas. Convierto mis problemas en un puñado de alhajas.